Bien, amigos, son las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este domingo 22 de diciembre del año 2019. Escuchamos de Manuel María Ponce el Concierto del Sur para guitarra y orquesta, en la guitarra Alfonso Moreno y la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, dirigida por Fernando Lozano. También escuchamos los dos primeros movimientos del Concierto para guitarra y pequeña orquesta de Héctor Villalobos, el Allegro Preciso y el Andantino Andante. Aquí escuchamos de solista Rafael Jiménez en la guitarra y la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, dirigida por Fernando Lozano. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Escucharemos música española para la Natividad, en interpretación del ensamble coral británico de música antigua, Stile Antico. En primer término presentamos a su atención una selección integrada por O Magnum Mysterium, de Tomás Luis de Victoria; Beata Dei, Gentrix Maria, de Francisco Guerrero; A un niño llorando, también de Francisco Guerrero; y Kyrie y Gloria de la Misa, Beata Dei, Gentrix Maria, de Alonso Lobo. Interpreta el ensamble coral británico Stile Antico. Thank you. Escuchamos O Magnum Mysterium, de Tomás Luis de Victoria. Beata Dei, Geritrix María, de Francisco Guerrero. A un niño llorando, también de Francisco Guerrero, y Kyrie y Gloria de la Misa, Beata Dei, Geritrix María, de Alonso Lobo. Estamos escuchando música española para la Natividad, en interpretación del ensamble coral británico de música antigua, Stile Antico. A continuación lo invitamos a escuchar El Jubilate, de Mateo Flecha el Viejo. Credo de la Misa Beata de Geritrix María, de Alonso Lobo, y Riu Riu Chiu, de Mateo Flecha el Viejo. Oh, Dios y Abraham, Señor. Thank you. Riu, riu, ciula, guarda rivera, ti osguardo el lobo de nuestra cordera. Ti osguardo el lobo de nuestra cordera. Riu, riu, ciula, guarda rivera, ti osguardo el lobo de nuestra cordera. Ti osguardo el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso le hacer que no pudiese pecar, ni aun original esa virgen no tuviera. Riu, riu, chiula, guarda rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido. A nos redimido con se hacer chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. Riu, riu, chiu, la guarda rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Yo vi mil garzones que andaban cantando, por aquí volando, haciendo mil sones, diciendo a gascones, glorias en el cielo, y paz en el suelo, pues Jesús naciera. Riu, riu, chiu, la guarda rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Este viene a dar a los muertos vida, viene a reparar de todos la caída. Es la luz del día, que este mozuelo, este es el cordero que San Juan dejera. Riu, riu, chiu, la guarda rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Es que ya tenemos lo que deseamos, todos juntos vamos, presentes iremos, todos le daremos nuestra voluntad, pues a segalar con el hombre viniera. Riu, riu, chiu, la guarda rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Escuchamos El Jubilate de Mateo Flecha el Viejo. Credo de la Misa Beata de Eigentrix María de Alonso Lobo y Riu Riu Chiu de Mateo Flecha el Viejo. En nuestro último bloque dedicado a escuchar música coral española para la natividad en interpretación del ensamble británico Stile Antico, le invitamos a escuchar Sanctus y Benedictus de la Misa Beata de Eigentrix María, de Alonso Lobo. De la piel de sus ovejas, de Pedro Rimonte, y Agnus Dei, de la Misa Beata de Eigentrix María, de Alonso Lobo. Thank you. Thank you. en la parte final de nuestra emisión dedicada a la música coral española para la Natividad escuchamos Sanctus y Benedictus de la Misa, Beata Dei Gentrix Maria, de Alonso Lobo, de la piel de sus ovejas.